Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera, todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. Como os hemos comentado, hoy estamos con Marina López, ¿vale? Una gaditana que lleva ya unos añitos en todo este mundo del cante. Nos va a contar un montón de cositas. La tenemos aquí un poco nerviosa, pero enseguida se nos va a soltar y nos va a empezar a contar de todo, porque queremos conocerte, Marina. Lo más importante de hoy es que te conozcamos lo mejor posible. Buenas tardes, Marina, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer. ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa, pero bien, muy contenta. Nada. Los nervios fuera, que no nos sirven para nada, Marina. Además, bueno, pues no es la primera vez que te enfrentas en una entrevista, según me has comentado. No es la primera y espero que no sea la última. Hombre, claro que no, por supuestísimo. De hecho, bueno, aquí en La Lanzadera ya sabes, ¿no? Estás en Onda Terral, estamos en La Lanzadera, que iniciamos nuevo viaje este lunes. Y bueno, pues este viaje realmente y nuestro programa, lo que queremos es eso, es ayudaros otro poquito más, daros un empujoncito más, pues a que efectivamente no sea la última entrevista, sino que sea pues una de muchísimas, muchísimas tantas que vas a tener seguramente en tu vida. Marina, pregunta obligada, lo primero de todo, ¿de dónde sale Marina? ¿Quién es Marina López? Cuéntanos. Bueno, pues Marina López es una chica de Cádiz, como tú has dicho, de 26 años de edad, y nada, que desde pequeña estuvo en una escolanía de aquí de la ciudad de Cádiz, que se hizo bastante famosa, y hemos viajado por muchísimos lugares del mundo, tanto París, como Roma, como Estocolmo, Marruecos también, y íbamos a cantar. Entonces yo a partir de ahí me di cuenta de que me gustaba mucho cantar, pero la verdad es que en esa escolanía nunca me dieron la oportunidad de tener ningún solo. Vaya. Entonces yo quería cantar, probar, ¿no? A ver por qué yo no podía cantar yo sola. Entonces me apunté a clases de canto, y en las audiciones de canto tenías que cantar tú sola delante de todo el público. Y allí me di cuenta de que sí, de que yo servía para cantar, que me gustaba y que, aunque soy muy tímida y muy nerviosa, era lo mío. Y desde ahí, pues, estoy hasta ahora. Genial. O sea, más o menos podríamos decir que vences mucho lo que es tu timidez y ese nerviosismo porque lo sacas fuera de una manera, además, bastante, bastante potente. Y es tu manera, ¿no?, de expresarte, por así decirlo, al mundo. Sí, claro, yo soy una chica muy sensible y todo lo que me pasa lo escribo y lo hago en canción y lo intento transmitir mediante mi voz y mis canciones. Y la verdad es que sí, la timidez es un gran problema en este mundo de la música, porque a veces gana más uno que es más suelto a otro que a lo mejor canta mejor o compone mejor, pero es más tímido. Y la verdad es que ya he tenido muchos problemas por mi timidez. Pero a día de hoy estoy intentando soltarme y superarme y estoy dando clases de interpretación en Isla Música en San Fernando, clases de canto, de piano y nada, cada vez más suelta. Claro que sí, bueno, todavía eres muy jovencita, Marina, y te queda mucho recorrido. Sí que es verdad que esto es, al final, una carrera de fondo. Y sí, pues como en todos los sitios, no solo en el ámbito, ¿no?, de la música, sino aquí al final el más fuerte, ¿no?, o el que más cara le echa, pues se lleva un poquito, como se suele decir, el terreno, ¿no? Se come un poquito el terreno, pero te queda todavía muchísimo tiempo, mujer, por delante. Y con todo lo que te estás preparando, además, o sea, canto, interpretación también. ¿En qué te está ayudando todo eso, Marina? Cuéntanos un poco tu recorrido. ¿Cuál es tu crecimiento? Pues me está ayudando sobre todo en tener seguridad en mí misma, porque al ser tímida y tal, soy una persona muy insegura. Y creo que lo que hago no gusta a los demás, o el movimiento que yo hago a la hora de cantar, o los pequeños bailes, creo que no lo hago bien, ¿no? Entonces, al estar en la escuela, me dicen, sí, tú estás haciendo bien, sí, me has emocionado, sí. Entonces, hago allí, me siento como si estuviese en casa. Y allí la profesora, pues me da muy buenos consejos y me enseña a desenvolverme mejor. Genial. Y oye, nos contabas que has tenido algunos problemillas. ¿Qué problemillas has podido tener? Pues yo he estado trabajando, actuando en hoteles. Y al Ajá. ser una persona bastante tímida, no me movía mucho ni me entregaba mucho al público a la hora de ganármelo así, de hablar y tal. Entonces, pues tuve bastantes problemas. Me criticaban, por así decirlo, mucho mi actitud, que cantaba muy bien, pero que no transmitía. O que cantaba muy bien, pero que necesitaba hacer que el público se divirtiese. Pero ahora, por otra parte, yo pienso que soy una cantante que no es para que el público se divierta en sí, sino es para que se relaje, esté sentado y me escuche, porque hay bastantes tipos de música y bastantes tipos de cantantes, y mi música es más melódica, es otro estilo. Claro que sí, hombre, hay cabida en el mundo de la música, al final hay cabida para todos. Y no todo el mundo tiene que hacerte levantarte del sofá y ponerte a botar o a gritar como un loco. Pues sí. Tú eres quizás un poco más sentida, ¿no? O sea, realmente la esencia de Marina o lo que vamos a escuchar cuando la escuchéis, porque yo os recomiendo que la escuchéis, es eso mismo, es su corazoncito, yo creo que el que canta, más que ella. Con esa cara tan dulce que tienes, Marina, vamos, seguro que lo vas a lograr y lo vas a conseguir, porque ya Muchas solo con tu gracias. miradita transmites. Y con su sonrisilla. Cuéntanos un poco tu historia entonces, Marina, porque dices que empiezas desde muy pequeñita, muy jovencita. ¿Tu familia en tu casa ya había artistas o eres tú la que despunta y que tira por ahí como diciendo, yo tengo que sacar de alguna manera lo que llevo dentro? ¿Qué va? En mi familia no son artistas ninguno, ni cantan ni nada. Pero eso se me olvidó un cuaderno de clase, en mi clase, y mi madre me acompañó a recogerlo. Y cuando fuimos a recogerlo por la tarde, se estaban haciendo unas audiciones para entrar en la coral que yo te he dicho. Y a mi madre le hacía mucha ilusión que yo entrase. A mí Mira. me daba mucha vergüenza, y más con 8 añitos. Pero le dije, bueno, lo voy a hacer por ella. Y ahí, a raíz de ahí, me di cuenta de que me encantaba la música, de que me encantaba cantar y, vamos, viajar cantando, estar con amigos. Eso ha sido una experiencia maravillosa. Hombre, eso tiene que ser brutal. Además, Sí. los viajes que nos has contado, ¿más o menos con qué edades has hecho esos viajes? Pues de 8 hasta 16, 17 años. Madre mía, vamos, que no sumo yo tanto viaje yo con la edad que tengo. Hombre, imagino que también conocer lugares nuevos, gente nueva, Claro. eso también te hace, te curte mucho. Claro, porque ahí es cuando tú te dabas cuenta de que la música es un lenguaje universal, que a pesar de no poder entenderte con los demás compañeros de otros países y lugares del mundo, cuando cantábamos todos a la vez, es que todos éramos uno. Que erais como los niños del coro, más o menos. Sí, pero más moderno, cantábamos canciones de Adele, canciones de los Beatles, así, versiones. Y también, claro, canciones más estilo Los Chicos del Coro. Claro, sí, o más en plan gospel, a lo mejor también. Sí, hacíamos De muchos todo. estilos. Jesús. ¿Y qué ibais a los colegios de tu, lo que es, no sé, a lo mejor ibas en un colegio religioso, iban a otros colegios religiosos, o eran públicos, ¿O dónde ibais? ¿A teatros o...? Íbamos, pues, al ser muchos, cuando viajábamos mundialmente, por así decirlo, fuera de España, pues íbamos a los pabellones más grandes y sitios más grandes para reunir a todos los coros juntos, porque siempre había como una misa Ajá. y, o una presentación, y ahí cantábamos todos los coros del mundo juntos. Qué guay. Pero en plan, a lo mejor habéis ido alguna vez, pues como salen las películas muchas veces, ¿no? Sobre todo lo típico, la americanada está típica de vamos a un concurso. No, concurso, ¿No? bueno, sí, hemos ido a un par de concursos, creo recordar, es que hace ya muchos años, pero sí, de villancico y cosas así, de coros también hemos ido. Qué guay. ¿Y cuál es, dijéramos, es tu expectativa, ¿no? Ahora mismo, que todavía eres jovencita, pero que ya estás un poco, pues eso, madurando. Ahora vamos a hablar de tus temas, de tus canciones que tienes, disco como tal no tienes, tienes singles, pero ¿cuál sería tu ilusión? Ahora mismo, si tuviésemos así un poquito, pues la típica lámpara de los tres deseos, ¿cuál es el primer deseo que te puedes permitir así a lo grande, Marina? Lánzate. Pues mi primer deseo sería que la gente se parase a escucharme y apoyase lo que yo hago, porque siento que invierto mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y luego no se ve recompensado por parte de los oyentes. La verdad es que no, yo subo canciones y tal, pero hay veces que hasta ni personas de mi propia familia me apoyan. Y eso es muy duro, porque ya te digo, yo canto lo que yo siento, lo que yo vivo, canto pero para transmitir, porque me nace dentro, y si lo hago es para los que escuchan. Uh-huh. Entonces duele no ser escuchada, ese sería mi primer deseo, que me valorasen. Bueno, hombre, eso yo creo que es importante. El tener, dijéramos, el respeto y el valorar a las personas, bueno, es una base, yo creo que mundial para todos, ¿no? Pues vamos entonces a meternos en ese ejercicio, en ese trabajo que tú estás diciendo, en todo ese esfuerzo que nos estás comentando, Marina, porque nos has comentado antes de empezar, pues bueno, hemos mirado y conociéndote un poquito más, que tienes 5 temas, ¿no? Son 5 singles los que ahora mismo tienes ya hechos y concretados. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación? Bueno, pues yo cuando creo las canciones simplemente es porque o estoy triste o me ha pasado algo malo o me ha dejado algún novio, cualquier cosa así. Yo me siento en mi piano y empiezo a tocar acordes y me grabo con la grabadora del móvil. Después lo escucho, le pongo una letra y así salen mis canciones. Vamos, tardo 3-4 minutos en hacer una canción. Pero ahora sí, tengo que estar tocada por algo. Si no, no me viene la inspiración. ¿Todas son tocadas? Me refiero, ¿todas las canciones son un poquito tristes? ¿O tienes alguna que también cantes a la alegría, a la ilusión? Bueno, tengo una canción que se llama Baila. Que esa no es... Hombre, no es triste, pero dice cosas, por ejemplo, a veces en la vida no encuentras la salida. Dice cosas así, pero tiene un ritmo bastante para bailar y es muy movida. Y después tengo otra que se llama Tu forma de querer, uh-huh, que va sobre un amor que oprime, sobre alguien que controla, que no te deja ser tú misma. Entonces como un grito a la libertad. Entonces puede ser un poco también así, que me ha dejado tocada, ¿no? Algo que yo he vivido, pero es una canción que te empodera. Bueno, yo creo que la mayoría de las canciones, de estas 5 canciones que tienes, si las escuchamos, yo creo que todos en algún momento, en algún punto de nuestras vidas las vamos a llevar a ese terreno. Nos vamos a sentir identificados con ellas. Yo creo que sí, ¿no, Marina? Hombre, yo para eso las hago, para que la gente se sienta identificada y les llegue igual que a mí, claro. Vale, ¿y cuál es la primera? ¿Cuál es la primera cancioncilla que se te ocurrió que... No hace falta que nos digas qué exactamente lo que te tocó. Eso, si quieres, te lo guardas para ti porque, oye, que cada uno se haga su composición. Pero el título de la primera, del origen. Pues la primera canción... Bueno, es que tengo en realidad muchísimas canciones. Lo que pasa es que todas no están grabadas aún. Ajá. Entonces, la primera que hice, por ejemplo, no la tengo subida a ningún lado. Vaya. Pero la primera que recuerdo que esté subida, de las más recientes así que hice, es La paz con nosotros, que sí, en inglés era Peace with us, y tuve que hacerla en español para poder introducirla en Canal Sur Música. Ajá. Y entonces, pues, esa es La paz con nosotros. Perfecto. Entonces, el proceso de creación es tú con tus sentimientos, en tu momento que te encuentras, en tu piano y escribiéndola. O sea, tú lo haces todo, el proceso es tuyo íntegro. Sí, yo lo hago todo. Luego llevo la grabación a una... Pues cada vez he ido a un sitio diferente. Ahora últimamente estoy yendo a grabaciones sumergidas y entonces la llevo a un estudio y ellos ya pues me graban bien los instrumentos y tal, ya que yo no soy buena música, yo soy cantante, compositora y me defiendo en el piano y un poquillo en la guitarra, pero no tanto como para convertir a canción de verdad mis grabaciones. Vale, ¿y algún concierto? ¿Has dado ya así algún tipo de bolo o algo así con público que te hayas enfrentado ya a algún escenario? Sí, he dado muchos conciertos. Cuéntanos. Sobre todo en restaurantes de aquí de Cádiz. Ajá. Y en bares también. Y próximamente también daré alguno, ahora que llega el veranito, pues también daré algunos bolos. Perfecto. ¿Qué son, en plan a lo mejor un poco más fiestas privadas o algo así que te llaman o...? No, son, por ejemplo, no sé, la noche de los enamorados, una cena especial, pues yo voy y canto y amenizo. o cosas así. Yo fiestas y eso, ya te digo que mi música no es para animar. O sea, te puedes No, animar. bueno, fiestas me refiero no solo a que sean fiestas, o sea, eventos. Claro, sí, eventos. Claro, por ejemplo, di uno que era Catas con Arte en el Hotel Barceló de aquí de Cádiz, que es como una organización donde se hacen catas de vinos, de cerveza, te ponen comida, tres platos diferentes. Y ahí, por ejemplo, me contrataron para actuar. Qué guay, oye, qué chula. Sí, ¿Y claro, y cuánto además vas? tiene gratis todo. Hombre, algo te tienen. Hombre, evidentemente, ahí si vas, algo al final sacas. Es lógico. Y aparte, también sacarás algún contacto que otro, seguro que también haces. Claro, eso es lo importante de los conciertos, la gente que te ve, para que así te llamen de otros sitios y tal. Genial, pues nada, ahí, como se suele decir, ¿no? A repartir flyers como loca, tarjetitas de Marina López. Y se me ha olvidado lo que te quería preguntar, Marina, espérate, vale, que retomo yo enseguida. Vas, sí, ya me he acordado, cuando tú vas a esos conciertos, a esos bolos, ¿no? Que te puedes llegar a salir, ¿vas tú sola? ¿Te acompaña alguien? ¿Vas tú y tienes que tener un piano o una guitarra que dices que también la medio tocas? Sí, pues cuando voy a los conciertos siempre intento contactar con un pianista, con algún amigo músico que tenga, para que me toque el piano o con algún guitarrista. Y Ajá. siempre hago una, dos o tres canciones yo al piano también sola. Qué bien, qué chulo, qué bonito. Te imagino yo ahí ya con tu piano de cola y las velitas alrededor. La verdad que sí. Pues nada, ya sabes, idea para el próximo evento que tengas, de estos de verano que dices que los tenemos, que ya aquí próximos, que los tenemos ya, Marina. Vale, y si frotamos la lámpara de nuevo, esta que es ficticia que tenemos aquí delante tú y yo, Sí. ¿cuál sería el segundo deseo? Bueno, pues mi segundo deseo sería poder ganarme la vida cantando. No tengo por qué ser famosa, no tengo por qué ser Adele, que me encantaría. Pero con que me ganase la vida cantando, yo ya sería feliz, porque es lo que a mí me gusta y una de las pocas cosas que sé hacer bien, que no me cuesta trabajo, que evidentemente tengo que trabajar, ensayar, pero es algo que me nace, es que no sé explicarlo, ¿sabes? Es tuyo, eres tú así. Sí. Evidentemente es, bueno, cuando algo a alguien le gusta algo, pues no le cuesta nada de trabajo. Por muy duro que sea ese trabajo y muy arduo que sea la tarea, al final no se nace solos. Y el próximo, dijéramos, me refiero, el camino que podamos llegar a seguir de estos cinco temas, que tienes un montón, dices, ¿qué más hay? Me refiero, ¿vas a sacar muchos más? ¿Vas a seguir, evidentemente? Sí, pues hace poco he sacado uno y me voy a parar ahí, voy a ver la expectación que tiene y cuando pase un tiempo seguiré sacando poco a poco de single en single, aunque la idea es grabar un disco. Ya lo tengo ahí casi casi, vamos, que la idea está ahí Está hablado, ya. está hablado. Sí, está hablado. Entonces, pues no sé si seguiré sacando canciones así en plan single o ya me lanzaré del tirón a por el disco, porque Las es que aunas. para, claro, para lanzar un disco, en realidad, pues para que merezca la pena, ¿no? Pues tienes que tener bolos para presentarlo, que la gente te apoye, vamos, lo mismo que dije antes. Entonces, por eso todavía no estáis muy, porque no soy muy conocida, entonces no sé si merece la pena esa inversión, pero sacarlo lo voy a sacar. Bueno, seguro que sí, Marina. Ya te digo que date tiempo porque querer es poder, eso dicen. Así que yo creo que con empeño y con tesón lo vas a poder sacar perfectamente. Me has hablado y me has mencionado ya dos veces de Adele. Y yo, de alguna manera, pues te voy a preguntar un poco tus influencias, ¿no? Inspiraciones no, porque ya nos has contado que, bueno, realmente tus canciones te nacen de dentro de, pues bueno, de tu propia vida, de tus propias experiencias y de lo que te va surgiendo un poco y lo que vas sintiendo, ¿no? Por dentro, pero tendrás otro tipo de inspiraciones, tendrás algún artista o algún grupo que digas, es que cuando me quedo sin, o sea, me quedo en blanco, voy y recurro a esto en concreto. No te creas, no intento imitar ningún grupo o artista en concreto, porque pienso que cada música debe de ser diferente y única. pero ahora cuando tengo mis días de bajones y tal, evidentemente escucho música como todo el mundo. Claro. Y escucho muchísimos artistas, pero tampoco sabría decirte cuál en concreto, porque soy una persona que le gusta todo tipo de música. Que puede escuchar Adele, que puede escuchar Coldplay, que me encanta, y puede estar escuchando al día siguiente reggaetón. Escucho cualquier cosa, según el estado de ánimo que tenga. Por ejemplo, para hacer deporte, pues no me pongo reggaetón, ¿no? Que te anima más, o música así de fiestas, más techno, cosas así. Escucho de todo, la verdad. Bueno, o sea que eres versátil. Ahí, Marina, a tope con la música de cualquier estilo. ¿Cómo definirías tu estilo entonces, Marina? Dinos. Pues yo antes tenía un pop bastante más melódico. Uh-huh. Y ahora en las nuevas canciones, hay dos por ahora, son más de pop rock. Pero creo que me voy a ir por ese estilo porque me gusta mucho más. ¿Te sientes más cómoda ahí? Sí, me gusta mucho eso de la batería, las guitarras eléctricas, el bajo. Me da como más subidón a la hora de cantar. ¿Te sientes más a gusto? Genial, hombre. Se vive de otra manera. Así que es verdad que tiene el rollito del rock, tiene un rollo muy bueno. Porque sí, tiene la balada, pero también tiene el golpe este de... Pues eso, que te bota ahí un poco por dentro. Uh-huh. Vale, bueno, lo de las influencias o inspiraciones no era porque imitaras. Evidentemente cada artista sois únicos y sois genuinos en vuestra esencia. Pero bueno, queríamos un poco conocerte, ¿no? El hecho de decir qué escucha Marina, qué es lo que te gustaba. no porque imites, ¿eh? Ojo. Escucho mucho... Es que ya te digo, escucho muchas cosas. Tú ves mi aplicación del móvil para escuchar música y tengo un cantante, otro. No tengo ni varias canciones de uno mismo. Pero ahora he ido a conciertos, que eso ya supongo que es porque me gustarán más que el resto. Y, por ejemplo, he ido a varios de Dani Fernández. Ajá. Fui al de Coldplay. Fui también de pequeña a Green Day. También fui hace unos años a The Script. O sea, sobre todo, Dani Fernández ahora me está molando bastante, pero sobre todo de más pequeña, yo escuchaba música en inglés. Siempre han sido mi grupo favorito, la música inglesa. Genial. Bueno, pues fenomenal, Marina. ¿Y algún, no sé, ritual, alguna manía que nos puedas desvelar, que digas, jo, pues es que, Marina, cuando... Ya nos has dicho que necesitas tener algo en tu vida para ponerte a escribir, para que te surja un poquito esa... Bueno, ese interior, ¿no? Que tú quieras expresar. Pero, ¿Marina tiene algún tipo de, pues eso, de ritual que sigas? Pues no tengo ningún tipo de ritual. ¿Nada? También es que soy novata todavía, no he tenido grandes conciertos ni grandes cosas para yo... Pero ahora mi ritual básico antes de cantar, por así decirlo, es ponerme muy nerviosa. Ay, no comer nada en todo el día, no pensar en otra cosa que el concierto y ensayar y calentar la voz. Eso siempre es así. Siempre. Vale. Sí. ¿Y a la hora de componer? Pues a la hora de componer eso, que algo me haya hecho daño, sobre todo, que esté triste por algo, ¿sabes? Porque evidentemente en esta vida hay muchísimas situaciones tristes, pero no todas te tocan de la igual manera. Pues las que de verdad me tocan mi corazoncito son las que de ahí saco canción. Ay, Marina, me estás dejando muy mal, porque a ver si nos vamos a quedar sin canciones, porque te va a empezar a ir todo tan fenomenal y vas a estar tan contenta y alegre que te vas a quedar sin situaciones tristes para escribirlas y cantarlas. No, hombre, si hay algo alegre que también me toca, algo emocionante, también vale. Podré escribir. Vale, que nos estábamos siempre quedando en el linde triste y ya me estaba yo preocupando, porque no todo es tristeza, hay que también ponerle una sonrisa y un color a la vida, claro que sí. Bueno, o sea que tenemos de las dos vertientes, fenomenal. ¿Y algún amuleto? ¿Tienes alguna cosilla que digas, uy, pues esto me ayuda o creo en esto? No sé. Pues la verdad es que no soy una persona supersticiosa, se dice. ¿Supersticiosa, sí? No, la verdad es que no tengo ningún amuleto ni nada. Simplemente intento ir lo más cómoda posible a los conciertos, porque a la hora de tocar el piano, de moverte, tienes que estar flexible así, ¿no? Cómoda, porque si no se toca peor, si no estás en una buena postura y cosas así. Pero nada, siempre... Me pongo lo que pillo así, lo pienso con tiempo, pero que no tengo un uniforme tampoco así fijo, quiero decir. Y no, amuleto no. Antes llevaba un colgante de mi abuela, que falleció hace 3 años casi, y pero se me ha roto. Vaya. Y ya no lo puedo llevar. Que bueno, por cierto, ahora hablaremos de ello, pero tengo una canción que le escribí a mi abuela cuando falleció, que se llama 25 de diciembre, porque fue el día en el que se fue. Vaya. Y la verdad que es muy, muy bonita y recomiendo que la escuchéis ahora en estos tiempos tan feos que estamos viviendo de muertes por COVID, muertes por guerra. La verdad es que la recomiendo porque se trata sobre una pérdida. Bueno, pues seguramente que sí. Más de uno en un momento especial, pues nada, desde aquí recomendamos que nada, 25 de diciembre, ahí queda. Aquí queda grabado. Marina, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Por dónde estás? Si queremos buscarte todo esto que nos estás contando para encontrar estos 5 temas y los que vayan a surgir a partir de ahora, que seguramente sean muchos más, ¿cómo podemos hacer? Pues mira, en YouTube estoy como Marina López. Pero claro, hay miles de Marina López, seguro. Eso te iba a decir. Entonces, yo recomiendo que ponga Marina López y, por ejemplo, La Paz con Nosotros, te saldrá esa canción y al pinchar en esa canción ya te puedes ir directamente a mi perfil y suscribirte. Ok, vale. También estoy en Instagram, que no subo mucha música, subo vídeos cortitos, a veces de covers y de los que he subido en YouTube. Pero ahí siempre estoy contando mi vida por historia y subo fotos de los viajes que voy y esas cosas, por si alguien quiere seguirme. Ahí, dando envidia, ¿no? Que parecerá bonito. Es que me encanta subir todo al Instagram, me llevo todo el día en Instagram, vamos. Y entonces, pues allí me llamo @gdesita. G-E-D-E-S-I-T-A. Muy bien, @gdesita. Sin U en medio, gdesita, G-E. Muy bien, pues nada. Y luego tengo en Facebook mi perfil personal, que se llama Marina López, que ahí evidentemente solo tengo a la familia y los amigos, pero luego tengo una página de Facebook que se llama Marina López también, que a lo mejor también es un poco difícil de encontrar, pero bueno, si vale, es una foto en blanco y negro mía y pone artista Marina López, no sé qué. Bueno, yo creo que seguramente sí, lo podremos encontrar. Y si no, pues nada, a través del Instagram, que tienes un poco más concreto, ¿vale? Y no tan López, que hay muchos López en el mundo. Sí. Oye, no es que sea feo ni bonito ni nada, pero es que hay muchos López. Y Marinas también, seguro que habrá un montón. Bueno, pues a través de Instagram, pues nada, que te pinchen por ahí, que seguro que luego ya llegan a otros perfiles y que te sigan ahí bicheando lo que necesiten. Oye, claro, que me escriban y yo les paso enlace o lo que sea. Claro que sí, o si no, pues bolos para Marina, que está deseando ahora mismo que llegue el buen tiempo, el pues ponerse cómoda y encogernos todos el alma y el corazoncito. Pues sí, la Marina, verdad es que... Dime. Tengo ahora un amigo pianista y un amigo percusionista y todavía no nos hemos podido estrenar los 3 juntos. Pero la verdad es que tengo muchísimas ganas eso de conseguir bolos, porque creo que entre la experiencia que estoy ganando, las clases y un percusionista que toca de lujo y un pianista o guitarrista, porque el chico se defiende con las dos perfectas, creo que podríamos montar un buen show, ¿eh? Bueno, pues nada, dentro de nada Marina, en vez de Marina, es el trío Marina, porque claro, esto pinta bien. Bueno, nos has dicho que ahora hablaremos de ello, pero... Cuéntame, bueno, no sé si me has contado ya todo, porque de esta canción de 25 de diciembre, ¿me querías contar alguna historia en concreto? ¿O es lo que nos has simplemente, bueno, pues marcado, que es un poco por tu abuela? Bueno, y... claro, es por el fallecimiento de mi abuela. Falleció el 25 de diciembre y a los 2 días así le escribí esta canción. Y la verdad es que creo que no hay ni que explicarla, simplemente tú la escuchas y está todo dicho. Ya sale todo, ¿no? Ya conocemos sí. En ese momento cómo te encontrabas. Vale, pues nada, vamos a pasar. Y seguimos teniendo la lámpara adelante, Marina, por lo cual te voy a pedir el tercer deseo. Uf, bueno, pues venga. Sí, ya he pedido que la gente me apoye y escuche mi música y vivir cantando, pues muchísima salud y muchísimo amor, porque ya todo lo tengo. Genial, o sea, que te duren mucho esos 2 primeros deseos, ¿no? Que realmente sí, nos quedamos con ellos, son los primeros ¿qué más sientes? Vale, y los siguientes pasos que va a dar Marina, porque estás en clases de interpretación, en clases todavía, sigues cultivándote como cantante, ¿qué más tienes pensado o qué otros pasos vas a seguir? Pues la verdad es que lo único que necesito es eso, oportunidades para demostrar lo que sé, lo que estoy aprendiendo y para crecer. Porque cuanto más actúe y más viva esos momentos, más experiencia y más voy a ganar más conocimiento. Entonces, mis próximos pasos son eso, perder peso, porque es algo que tengo que hacer sí o sí. Y es algo que, aunque suene feo, afecta mucho la industria musical. Vale mucho la imagen más que una voz. Es muy triste, pero es cierto. Bueno, sí, cada vez menos, afortunadamente. Sí, pero bueno, para empezar, entonces, ponerme en forma y dar todo de mí en los conciertos. Nada, vamos a ver una manera renovada dentro de nada. Sí, lo estoy ya intentando, ¿eh? Nada. ¿Vas a soltar el pelo ahí a lo leona? Sí. Y yo creo que va a cambiar hasta de registro. Pues mira, a ver si también ampliamos el registro para eso. Claro que sí. ¿Te gustaría? ¿Te molaría el hecho de decir, me molaría probar otro tipo de tonos? La verdad es que sinceramente no, porque pienso que me ha costado conseguirla, porque de más joven no la tenía. Pero pienso que tengo unos giros y unos vibratos en mi voz que son únicos, que no imito a nadie. Y la verdad es que es algo que me gusta muchísimo. Hay personas a las que le encanta, evidentemente, y hay personas que me dicen, no abuses tanto, no hagas esto aquí, no hagas esto allí. Pero después realmente hago lo que a mí me da la gana. Pues porque, eso está bien. Porque para algo estoy cantando yo y yo lo siento así. Es como si le pedimos a Shakira que no cante con esa voz. Claro. Que no la haga todo el tiempo así, pues ese es su estilo, ese así se reconoce que es ella, pues a mí me pasa igual. Claro, pues a mí me pasa igual. Y la verdad es que me ha costado conseguir esa voz, pero no sé cómo, de un día a otro, me salió y pa'lante. Pues nada, ahí, a machacarla a tope. Marina, ¿y colaboraciones? ¿Te planteas o tienes a lo mejor quizás en tu pensamiento algún tipo de decir, jo, me molaría colaborar o incluso que te haya salido alguna? No, colaboraciones no. Bueno, mi canción Baila la grabé junto a otro chico. Él tiene una parte en la canción. Uh-huh. Pero es la única colaboración que he hecho. Y hombre, a mí me encantaría colaborar, pero claro, ya con artistas más famosos. Entonces, evidentemente no van a colaborar conmigo. Pero bueno, habrá que empezar, Marina, por los compañeros más o menos de tu línea, y una vez que colaboremos con algún compi, pues ya sí, ya le pedimos a Alejandro Sanz que colabore con nosotros. Claro, a eso quiero yo llegar, pero... Claro, claro, normal, yo también quiero entrevistarle, pero... Nada, paso a paso, todo llega, tú no te preocupes porque seguro que todo llega. La esperanza no hay que perderla jamás, creo que ya lo he dicho, pero es que lo tengo que repetir porque no me queda otra. Vale, y de todas esas girillas que has hecho, ¿vale?, con el coro, me da igual, no como Marina López, pero uh-huh, ¿con qué es lo que te quedas? Cuéntanos así algo que a lo mejor puedas compartir, que digas, jo, pues esto me flipó por el país, o por lo que hicisteis, o por lo que visteis, o por alguna cosa que hayas vivido. Vale, pues todo era chulísimo, porque evidentemente viajar fuera de España con tus amigos siendo joven, bueno, siendo mayor también, pero siendo una niña pequeña, y viajaba sin tus padres, entonces eso era wow, qué guay. Súper novedad. Increíble, pero con lo que más me quedo es eso, con el haber sentido yo en primera persona, eso, lo que te dije antes, que la música es algo universal, porque tú ibas, por ejemplo, a Marruecos, y allí no te entienden mucho, pero en el momento en el que alguien se ponía a tocar las palmas, a cantar, aunque fueran su estilo de música así que ellos hacen, y tú te unías y te ponías a cantar tu forma y todos sonriendo, todos en círculo, esos momentos eran maravillosos, porque te dabas cuenta que conectabas, incluso le cogías cariño a personas con las que a lo mejor no había hablado más de tres palabras porque no podías. Pero gracias a la música yo me he llevado muchísimos amigos que a día de hoy incluso sigo teniendo en Facebook, por ejemplo, o en WhatsApp, y a veces pues hablamos así como podemos en inglés, pero lo que me llevo es eso. Sí, ¿no? El lenguaje musical, que es muy importante. Sí. Porque, claro, tan pequeñitos, imagino que el tema, hombre, iríais con profesores, evidentemente, o con tutores. O sí, con no, el director. Con el director, ¿no? De lo que es la propia coral. Claro. Vale, y él os hacía de intérprete, imagino. ¿O vosotros ya dominabais...? Bueno, él tampoco tenía mucha idea. Aquí hablábamos inglés como podíamos. Porque es el lenguaje así más claro. Pero entonces al presentarnos y eso, pues lo típico, salía una niña de las más mayores a hablar, y que porque estaba estudiando algún idioma o cosas así, o ahí chapurreando más o menos. Bueno, qué divertido, Marina, qué guay. Pues nada, espero que eso evidentemente lo puedas llegar a repetir, pero ya como Marina López, como me tú. Me encantaría. Claro que sí, seguro. Si ya lo has tenido de antes, además, mira, te va a ser mucho más fácil. Ya verás. Y Marina, en tu tiempo libre, ¿en qué lo inviertes? ¿Qué hace Marina no cantante? Pues ahora lo invierto en hacer deporte, en practicar el piano, que es muy importante practicarlo, en practicar también lo que aprendo en clases de canto. Siempre estoy cantando, me pongo el YouTube y me pongo karaoke en el salón y me llevo horas ahí cantando yo, creyéndome ahí una famosa en un escenario ahí por el salón. Y nada, lo invierto en eso y en intentar conseguir bolo, intentar hablar con gente para que me contraten. Y salir a la calle con mi perrito, que tengo un perrito, y me encanta, lo quiero muchísimo, y salgo a darle paseo, salgo a comer, salgo a cenar, pero mi vida es muy normal, no hago nada fuera del otro mundo. De vez en cuando me pego algún viajillo, que me gusta mucho, y ya está, pero en realidad mi día a día es eso, me levanto, desayuno, toco el piano, canto, hago deporte, así. No tengo nada fuera de lo normal, vamos. Bueno, y todo eso lo podemos ver en Instagram, sobre todo los viajes, que nos ha dicho que los cuelga todos. Sí, yo cuelgo en Instagram todo, cuando hago deporte, lo que todo. Estoy comiendo, todo. Nada, Marina es una ventana abierta. Sí. Sí, señor. Bueno, pues nada, ya verás como después de esto te van a subir los seguidores, seguramente. Ojalá. Claro que sí. Marina, pues vamos a, dijéramos, cambiar un poquito de tercio en la entrevista, ¿vale? No suelo contar demasiado porque si tú ya de por sí estabas nerviosa, que estabas ahí como un flan, que ya parece que nos hemos relajado, ¿eh? No pasa nada. Ha pasado ya un buen rato de entrevista, nos hemos contado cosas y aquí nadie se ha comido a nadie. Pues vamos a cambiar un poco de tercio y sí que me gusta un poco para conoceros más a vosotros, pero a vosotros, no tanto, pues bueno, pues vuestra historia en cuanto a la música, pues acabar con un pequeño juego, una pequeña serie como de preguntas, ¿no? En este caso no sé cuál te tocará, tengo aquí unos cuantos y yo voy rulando y cada semana pues digo, pues hoy toca este. No me acuerdo, a lo mejor repito, ¿vale? Incluso, pero yo da igual, esto es a lo loco, ¿vale? Entonces ponemos una de tus canciones, retomamos, hacemos un poquito de aire y de respiro y al ataque. ¿Te parece? Me parece. Venga, genial. Pues nada, ya hemos respirado un poquito. Y en la rueda esta que tengo, estoy haciendo sorteo, bueno, rueda, tiro papeles al aire y el que sale es el que queda, ¿vale? Pues bueno, pues hoy toca, que yo no sé cuánto tiempo hace, porque yo ya llevo tantas entrevistas, Marina, que yo ya no sé ni lo que utilizo ni lo que no. Tengo que cambiar el repertorio. Yo sé que lo tengo pendiente, pero bueno, pues ya, ¿qué le voy a hacer? Al final, las preguntas son siempre prácticamente similares, pero las hago de manera diferente. Entonces, a ti te ha tocado el termina la frase. Vale. Aquí te tienes que lucir y se tienen que notar las clases de interpretación. O sea, tenemos que estar aquí ágiles, ¿eh? Y no pensar mucho. Pero nada, que nos des una respuesta, que termines la frase, que te queden chulas, pero que no nos engañes, claro. Que lo que queremos es conocerte. Vale. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar con de pequeño me gustaba cantar. Esa estaba clara, vamos, es que no sé por qué la hago. Es que es lo único que me gustaba, cantar. ¿No eras una niña de jugar a lo mejor con las muñecas? Hombre, sí, también jugaba a las Barbie y eso, pero lo que más me gustaba era cantar, ya te digo, yo ponía a mi madre y a mi abuela sentadas en el sofá, me ponía la música, cogía el mando y hacía como la que estaba dando un concierto, le daba la mano, me ponía a bailar, me tiraba al suelo. Yo me creía, yo qué sé, Britney Spears. Por lo menos. O sea, que el juguete que le hemos pedido a los Reyes durante más años y más veces o con más asiduidad, ¿cuál ha sido? ¿Un micrófono? ¿Un karaoke? ¿Cómo era esto? Pues de pequeña tengo fotos en las que estoy sentada en un piano con un micro. Así que supongo que sí que lo pero pediría. ¿Tu carta a los Reyes? ¿Qué ponían en la carta de los Reyes? Ah, yo en la carta de los Reyes de pequeña era súper dulce porque en vez de pedir regalos para mí, lo que hacía era pedir regalos para mis padres. Madre, Marina, es todo amor. Es que es todo amor esta muchacha. Pero vamos, lo que pedía era lo típico, muñecos y cosas de esas. Sí. Barbies. Sí, Barbie. También existieron las Maisin, las Bras y es tipos así. Bueno. Y las ponía a todas sentadas y las cantaba, seguro. Ya me la estoy imaginando. Seguro. Que se ponía en plan concierto. Sí, sí, o hacía que una era la que cantaba y las demás escuchaban o cosas así. Bueno, bueno, bueno, genial. Vale, pues siguiente frase, Marina. ¿En el cole era? Uf, no sé cómo acabar esa frase, porque el cole ha sido una etapa muy dura para mí. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque desde que entré en la ESO... Bueno, desde pequeña ya me rechazaban, ¿eh? Pero desde que entré en la ESO ya sufrí bastante bullying. Anda. Sí. Y la verdad es que he de decir que la música me ha ayudado muchísimo a salir de eso. Porque cada vez que llegaba a mi casa llorando, sin ganas de nada, me ponía a escuchar música o me ponía yo a cantar. Y la verdad es que eso aliviaba un montón. Entonces yo en el cole pues era insegura, era tímida, era frágil. La verdad es que lo pasé bastante mal. Vamos entonces a darle un giro. Que me encanta que me digas que la música, oye, pues te ha servido de alguna manera como tu terapia, ha sido tu propia terapia. Pero entonces vamos a darle un giro a esta frase de en el cole era, en cuanto a, ¿cómo era Marina de estudiante? Uy, de estudiante fatal. La verdad es que... Yo quiero llegar. Pues la verdad es que nunca me ha gustado estudiar. Hacer trabajo, hacer las tareas, sí, pero eso de sentarme y estar quieta tantas horas intentando entender y memorizar, porque más que entender, el sistema, al menos cuando yo estudiaba, era memorizar. Y eso es pésimo, pero es así. Pues la verdad es que no puedo, porque soy una persona aquí donde me ve súper nerviosa, que no puedo estar quieta sin hacer nada más de, yo qué sé, 20 minutos. Yo, por ejemplo, cuando estoy ensayando en el piano, hago 20 minutos, me levanto, me doy un paseo por la casa, al rato me vuelvo a sentar. Porque es que no puedo estar concentrada en algo, a no ser que esté cantando, que ahí se me pasa las horas volando, pero como esté haciendo otra cosa, soy un manojo nervioso. Bueno, pues oye, yo por la parte que me toca, Marina, te tengo que dar las gracias ya entonces de antemano, porque llevas todo este tiempo aquí conmigo sentada, ¿eh? Y oye, que sí que está un poquito así que se mueve, pero que ahí no se ha levantado nadie ni ha salido corriendo, o sea, que genial. Vamos progresando, Marina, perfecto, vea más más. Que mis hijos se llevaban esas notas. Vale, pues al comer prefiero... Hombre, pues prefiero... comida en plan basura, me encantan las pizzas, las hamburguesas, todo el rollo ese. Pero la verdad es que ahora que estoy comiendo sano, porque como ya te dije, estaba a dieta y demás, sí. Pues la verdad es que estoy descubriendo que también están muy buenas algunas comidas sanas, ¿eh? Hombre, claro. Pero de vez en cuando sí pega una pizza, una hamburguesa o algo así. A ver, un caprichito, eso claro. Es que eso tira. Eso es normal, pero bueno, vale, entonces... Un poco de todo, ¿no? Marina no sí. Le hace ascos de alguna manera nada y... Bueno, sí, las verduras no ¿sí? me gustan. Las verduras excepto no... dos o tres, en plan lechuga, espárrago, así, no me gustan nada las verduras. Claro. Y los potajes tampoco los como. En plan cuchara y de... Claro, ni lentejas, ni... No garbanzos... Sé. Claro, los garbanzos los como en ensalada, en plan fríos, así. Bueno. Si no, no me los como. No es de comida tradicional, Marina. No, no, yo soy muy delicada, ¿eh? Para comer. Bueno, no está mal. Oye, cada uno tiene sus gustos. Vale. Claro. ¿Un buen día es? ¿Cómo definirías tu día excelente? Uy, para mí un día excelente sería levantarme y desde que me despierto desayunar algo riquísimo y tener un plan. A mí me encantan los planes. Si no, mis días son súper aburridos. Ya te digo que tengo que tener... varias cosas que hacer, ¿no? Diferentes en un día para yo estar activa así y hacerlas. Entonces me encantaría tener un plan de, por ejemplo, ir a algún sitio a visitarlo o hacer un senderismo, algo así que te lleve tiempo en el que tú estés distraída o, por ejemplo, grabar un tema nuevo, ir al estudio con los músicos, grabar el videoclip, eso también me encanta. En plan, tener un plan así chulo, ese sería un día excelente. Qué guay. ¿Videoclips de las cinco canciones tenemos, Marina? Pues es que yo he dicho cinco canciones, pero a lo mejor después la gente se mete y descubre que hay seis o siete, porque yo ya no sé ni lo que tengo. Bueno, Pero aprox, no te preocupes. por ejemplo, de ¿Y ahora qué?, que es una canción, sí tengo videoclip, de La paz con nosotros también, de 25 de diciembre también, y de la de Tu forma de querer también. O sea que en verdad sí tengo varios videoclips, todos los que me, los que, porque a veces grabo y después no me gustan algunos, entonces no los subo. Pero los que de verdad me gustan o están para mí pasables, pues están en mi canal de YouTube. Pasan el filtro. ¿Cómo es ese proceso entonces de tus videoclips, Marina? ¿Cómo los haces? ¿Llamas a tus amigos y dices, oye, grábame que se me ha ocurrido subirme a la montaña y ponerme aquí a bailar? ¿O cómo es eso? Pues mira, antes grababa con un amigo de mi padre que tenía sus cámaras y su rollo ahí profesional y me hacía los videoclips para Canal Sur Música, Ajá. que yo salgo todas las noches, lo que pasa es que es un horario muy malo, pero salgo todas las noches así de madrugada en Canal Sur Música, mis canciones y mis videoclips. Entonces las grababa así de también, por así decirlo, de cualquier forma, intentaba que quedase lo más guay posible, pero lo suyo era sacarlo ya para poder tenerlo en Canal Sur. Y ahora que ya no estoy con ese hombre, sí que tengo una amiga que está estudiando cosas de fotografía y todo el rollo Ah, pues ese, genial. y ella es la que me ha grabado dos videoclips, La paz con nosotros y Tu forma de querer. Y la verdad es que me gustan muchísimo más y estoy muy contenta, la verdad. ¿Se te ocurren a ti? Esto es como la composición de los temas. ¿Eres tú la que dices, quiero esto, este plano así, allí, allá? Sí, más o menos sí, porque siempre te piden que hagas como un planning, ¿no? Así antes de, pues, de este minuto paseando, de este playback, ¿sabes? Entonces yo eso lo intento hacer así. A la hora de hacer los videoclips sí que me fijo en videoclips de otros artistas Ah, mira. para coger yo ideas, evidentemente, no para copiarme. Hombre, Y claro. entonces ahí sí que miro varios videoclips, pero aleatorios, no tienen por qué ser de nadie en especial, para ir cogiendo yo ideas. Pero la verdad es que soy también muy exquisita con, pues no me gusta cómo salgo aquí, pues no me gusta. Por eso no los subo todos, pero Nada, poco a poco. Cuando te empieces a querer un poquito más, que terminemos de esta Marina cultivarla y formarla, que estás todavía ahí en ese proceso. Bueno, me parece bien además que seas exigente, ¿eh? O sea, creo que una parte importante del artista es, bueno, pues que sea autoexigente, porque evidentemente, oye, pues tu producto lo lanzas al mundo y quieres que sea de la mejor manera, ¿no? Con el claro. mejor envoltorio posible. Genial, eso está muy bien, Marina. Vale, pues seguimos. Al dormir, necesito. Ojo, pues eso necesito. Que se pueda contar, Marina, por favor. No. Es que necesito, yo qué sé, medicamentos. No puedo dormir. ¿En serio? Sí. Pero bueno. Sí, no puedo dormir. Como no me tome Rivotril, que es lo que estoy tomando ahora, no pego ojo en toda la noche. Madre, yo pensaba que me iba a decir, no, necesito dormir con 20 cojines, no sé, algo ¿Qué así, va? pero no. A mí eso no me importa. Yo duermo no normal, vamos, con mi almohada y punto. Lo que sí es tomarme eso y ponerme ASMR. Si no, no duermo. Ah, bueno, mira, o sea, eres de las que está ahí que te tienes que dormir con cascos. Claro, o pongo el móvil con sonido y lo pongo en la otra Flocito almohada. ahí. Claro, y me pongo yo en la otra. Pero si no, no me relajo y no duermo. Bueno, pues nada, a partir de ahora también vas a tener que apuntarte a clases de meditación, Marina, ¿qué te pasa? Yo soy todo lo sincera que, vamos, No, no, nos yo no parece me callo estupendo. nada. Aquí hay que ser auténtico, Marina. Cada uno, ya te digo que somos un mundo, todos tenemos nuestras taras y quien diga lo contrario, ya te digo yo que miente, total. Vale, y un domingo, prefiero, un domingo prefiero, claro, normalmente el domingo es el día de descanso, ¿no? El día que dices ya es el último de la semana y tal. Entonces, ¿cuál sería para ti el domingo ideal? Pues igual que te dije antes, un plan así activo para aprovecharlo, hacer para cosas. Yo decir, claro, que ha merecido la pena. A mí eso de quedarme en casa y eso no me gusta. Nada, no. Fuera. Tú todo el día en la calle. Pero haciendo cosas, porque estar en la calle por estar tampoco me divierte, ¿sabes? Bueno, paseando al perro. Claro. Bueno, tampoco mucho. Eso también lo hago por obligación. Claro, eso es más obligación a veces. Otras sí lo saco porque quiero. Venga, pues entonces te cambio la pregunta, te la reformulo. En vez de un domingo ideal, ¿tu plan ideal cuál es entonces? Pues o sea, ¿cuál eso es mismo. El planazo que más te mola por lo normal hacer? Hombre, voy a ir o irme de viaje o ir a algún concierto, eso me encanta. O dar un concierto yo, aunque me pongo muy nerviosa y lo paso fatal una vez que acaba y ves cómo la gente te felicita y tal. Eso no tiene, vamos, no tiene nombre. Muy claro. Bien. Vale, pues a Marina le encanta, creo que nos lo estás dejando muy súper claro, pero bueno, vamos a ver el contrapunto de lo que te encanta. Bueno, a mí me encantan varias cosas. Me encanta comer. Vale. Y me encanta la música. Vale. Creo que han quedado claras. Y Marina no soporta entonces, por eso de ahí el volverte a hacer la pregunta, claro. Bueno, soy una persona que no soporto muchísimas cosas, ¿eh? Soy muy fácil de irritar, la verdad. Pero hablando así del tema musical, pues no soporto algunas críticas, porque hay críticas que vienen con corazón y esas se aceptan, pero hay otras que no. Y no soy mucho de aceptar, porque yo creo que lo que hago, lo hago porque quiero y sé lo que estoy haciendo. Entonces, no me gustan las opiniones sobre, por ejemplo, uy, a la hora de cantar tienes que hacer esto, o moverte así, o poner la boca así, o no la pongas así, o no hagas esto. Bueno, yo lo hago porque yo quiero, o sea, porque a mí me gusta. Si es una técnica que me estás enseñando o algo, evidentemente una crítica positiva se acepta porque siempre hay que mejorar. Lo constructivo, pero, sí, claro que sí. Claro, pero críticas de gente que a lo mejor no entiende o simplemente, no lo sé, lo dice por decir, eso me enfada un montón. Bueno, bueno, pues nada, pues ya está, le enfada y punto. Hombre, yo creo que ese tipo de críticas, si no van de manera constructiva y con cariño, con la esencia un poco de ayudarte y que tú mejores, pues yo creo que a nadie le gustan. Así claro, que yo creo que ahí más de uno se va a sentir identificado contigo a decir, pues es que a mí me pasa igual. Vale, ¿cómo es por las mañanas recién levantada Marina? Bueno, pues depende. Si es un día guay y tengo cosas que hacer. Si tiene planes, mola, se levanta claro, rápido. Sí, si no, me levanto rápido, pero un poquillo de mal humor. O sea, ¿pero eres de las que te levantas rápido? Sí. ¿Tenemos solo una alarma y nos levantamos? Solo una. Y me levanto antes de que suene. Madre mía, yo ya con eso ya me has ganado directamente. Vale, tengo la manía de... Bueno, la manía de, pues no lo sé. Tendré muchas, pero lo que caigo ahora mismo es o de morderme los padrastros, las uñas. Ay, madre. Cosas así, manías tontas, pero no tengo nada, ninguna serie así. Bueno, más yo creo que más que manías son como tic nerviosos, ¿no? Que como claro, cuando estoy nerviosa o algo, sí. Pues nada, eso fuera. A partir de hoy, Marina, nada de morderse las uñas. Déjate las manos quietas, que las tienes muy bonitas. Que además para tocar el piano hay que tener también la mano muy chula. Sí. Por eso. Vale. Y si entraras en un reality, ¿cuál te molaría? Hombre, pues como el único reality, por así decirlo, de música es OT, pues me encantaría entrar en OT, ¿sí? La verdad. ¿Y te lo has planteado? Sí, de hecho me dieron un pase directo para ir al casting, o sea que no tenía que hacer cola ni nada. Y lo utilicé, pero cuando llegué allí no me cogieron. ¡Oh! Cuéntanos eso. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, Marina. Pues nada, fue súper guay porque yo ya me veía dentro, porque me dieron un pase. Y ella ya soñaba como en su salón. Claro, me dieron un pase, había millones de personas y yo me las salté todas. ¡Qué guay! Después me hicieron entrevistas, después estaba con los compañeros otros que le dieron otros pases y yo ya me veía como si estuviera ahí dentro con ellos, ya, yo qué sé, súper guay. Pero luego llegué y no sé por qué exactamente, porque me salió bien, porque se subió a YouTube y yo lo vi después. Creo que fue porque elegí la peor parte de la canción, porque no tenía muchas subidas ni nada para lucirte, simplemente era plana. No arriesgaste. Creo que fue por eso, pero no me cogieron. Bueno, pero hay mucha gente que se vuelve a presentar. ¿Te volverías claro, a presentar? Sí. Sí, yo me encantaría presentarme, vamos, a La Voz y a Operación Triunfo. Pues nada, Marina, has estado en la lanzadera. Ya después de la lanzadera, ya puedes presentarte a donde quieras. Después de estar en este programa, bueno, el mundo es tuyo. Te hemos dado ya un paseo por aquí por las nubes y ya lanzada tienes que estar. Por lo cual, nosotros desde aquí, vamos, desde Onda Terral, apoyo total a Marina si se presenta, y todos los que nos están oyendo hoy seguro que también. A partir de ahora, nada, si hay que votar, pues se vota y vamos, todos con Marina a saco. Ojalá. Pues claro que sí, Marina, te lo tienes que creer un poquito más. Y yo creo que ya en ello estás, y seguro que nada, vamos a tener una Marina renovada, más madura, porque bueno, si al final es que todos tenemos un proceso de madurez y tenemos una trayectoria, pues bueno, hay que poquito a poco subir escalones y seguro que vas a llegar muy, muy lejos. Marina, un consejo así para acabar, un consejo que quieras lanzar pues a toda esta gente a lo mejor que comparte tu misma inspiración, tu misma aspiración, el hecho de decir, jo, es que yo estoy aquí metida en mí, que quiero salir y no sé cómo. Pues nada, que hagan lo que más le llenen y lo que más le guste, sin importar eso, lo que piense la gente o lo que diga o si le apoyan o no, porque simplemente si por el hecho de tú hacerlo ya te sientes bien, da igual la respuesta de los demás, que lo hagas. Y si tienes un talento, sea cual sea, pintar, dibujar, cantar, que lo exprimas al máximo, trabajes duro y que lo muestres al mundo, porque es algo que se te ha dado para eso, para que lo muestres, no para que te lo quedes tú. Claro que sí, o sea que a por todas. El lema de Marina a partir de ahora va a ser ese, además. Juego con todo. Sí. Marina, pues se nos acaba el tiempo. Me da mucha penita, porque ya estabas relajada, estabas tranquila, pero todo se acaba. Ya. Pero esto no es el final, esto es el comienzo. Eso quédatelo también en tu cabeza, ¿vale? Sí, la verdad es que me lo he pasado súper bien. Pues nada, yo me alegro. Y nada, a romper aquí barreras y a romper miedos y los nervios fuera, a un lado, que no nos sirven para nada. Pues sí, los miedos y la timidez no sirven para nada. Nada, para nada, solo para escribir. Eso sí. Eso solo son las herramientas, van a ser tu papel y tu lápiz. Uh-huh. El resto, nada, fuera, al cajón. Pues sí. Pues nada, Marina, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este lunes, por estar en la lanzadera, por visitar Onda Terral. Que oye, que en un futuro, pues igual, yo siempre lo digo, tenéis las puertas abiertas, contadnos lo que queráis y aquí tenéis vuestra casa por si queréis volver. Muchísimas gracias, de verdad, me lo he pasado súper bien y ha sido súper cómodo hablar contigo. Pues nada, yo me alegro, Marina. Un placer, vamos, mío y de todos nosotros. Suscríbete a La Lanzadera. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast.